Este día es mundo. Ven, pasa ahí. Vas, frijol. Sumate la dosis del cuerpo, ya lo sabes. Clampel. Y está de la loca, se gato metado el chanel. Rula Cuy, en pueblo a su amiga le gusta de la merced. Hasta la mitad de la vuelta, ve que di que se va. Riva tipo live, menos su movimiento. Ese barra música pelante quema por dentro. Nunca te pa' fuera que se falle que el intento. Pa' que sepa, es que sea fácil hacer que vive el momento. Hola. Pero tú te entiendes lo que solo te quieres encuelar. Mi sinónimo el de. Pa' que sepa, solo quiere jugar. La ley, no se quiere envolver. Te la mando de la vuelta, oíste, baby. La soltera mando pa' cada malgato. Y se pasa el coso en que disparo. Que no sea ni que dato. Se combina la chaqueta de los zapatos. Debe le poner el capchón, te monte todo el retrato. La vuelta de la vuelta va al relevo. Ella dijo, claro que ni que no tiene ego. Y si yo supiera que volaron sin Mateo. Tienes pollo y tienes voz, que ya están en un puesto nuevo. La película no vendí. Monté pa' acá donde el cungo y cual prendí. Cuando de que lo tomaste de tendí. A mí no los prinquí. La vuelta y matamos ya que andí. La libre de cadera, de cadera. Este mundo se pasa mirando cuando sube la cara. Y la luz y tiene por alguna gota. Tú me tienes enfermo, así ni duermo, sacarme de este infierno. Ay, bebecita, tú me tienes enfermo, así ni duermo, sacarme de este infierno. En buena su amiga le gusta de la Mercedes. Qué rica se ve. Nosotros somos los pájicos, bebé. ¡Clampe! Este día es London. Ramuy. Fría muerte. Me diste cacho. La verdad de la vuelta, oíste. Venga, viejo puto, a los de usa buen ya. ¡Suas! Vela, dime croni pájica ese. Lo de la pagia. Frijol. Y la pel. Lula muy. Vela, dime bubi. Ellos se hacen loco el carbón, pero ellos saben. Que sí saben. ¡Ta, ta, ta, ta!